¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Los youtubers son las nuevas celebrities, los nuevos personajes, salidos de la nada y alcanzando la fama, el dinero, el éxito y la residencia en Andorra. Para mí, que soy un youtuber viejuner, como dice ese otro famoso youtuber que se llama Youtuber Viejuner, para mí es un fenómeno auténticamente interesante que haya youtubers que se ganen la vida y se la ganen muy bien, pues simplemente haciendo gameplays. Pero claro, ¿qué es lo que ven los chavales? Gameplays. ¿Qué es lo que veíamos nosotros cuando éramos niños y jugábamos a máquinas recreativas o a máquinas arcade en los bares y en los salones recreativos? Pues uno jugaba y siete mirábamos. Y nos podíamos pasar horas y horas viendo al típico máquina, al típico jugador prodigioso, pasándose fases y más y fases, disparando a troche y moche en una pantalla llena de naves espaciales moviéndose por todos lados, mientras pues el tío iba superando nuevas fases o amablemente te ayudaba a pasarte al malo cuando tú te habías gastado tus 5 duros y se veía venir que ibas a perder. Bueno, amigos, pues esta es la triste historia de un youtuber que se llama Salva Verdugo, en Instagram Salva AVF, en YouTube se Salva con 5,6 millones de suscriptores, un tipo que sube gameplays, que sube vídeos de su vida con retos y las cosas que le gustan a los jóvenes. Puedo comentar algunos de los retos, ¿no? Pues por ejemplo, comprando todo lo que mire mi novia, ¿no? En fin. O cuánto vale mi nuevo coche, cuando se compró el Aston Martin hace 6 días. 6 días cuando grabó el vídeo. Hay otro vídeo que es comprando todo lo que mire o toque mi perro. Y entonces sale por Andorra y el perro se mete en una tienda y todo lo que el perro toca lo compra, ¿no? Así reacciona mi nuevo pato pequeño al reencontrarse con sus hermanos. El coche, dice, mi nuevo supercoche, más de 510 caballos, se lo compré hace 2 semanas, sorprendiendo a mi exnovia con mi nuevo Aston Martin. Así reacciona, ¿no? Bueno, típico contenido tipo reality, tipo vida personal y Andorra, que la verdad que sería interesante darse un paseo por Andorra. Sería muy interesante darse un paseo por Andorra y yo creo que... quiero decir, no sé si habéis visto Andorra en Google Maps, pero Andorra en Google Maps, como dice David Broncano, es una calle. Es decir, es muy pequeñita. Es muy pequeñita. Y tiene que ser una especie de comunidad de youtubers con pasta. Es decir, gente que se ha ido, porque en España los impuestos son asfixiantes, y se han ido. Y os digo una cosa, a mí me parece muy bien. Me parece muy bien. Es decir, los países, la riqueza de los países, esto es otro tema que no quiero abrir, pero voy a abrir levemente, la riqueza de los países no se construye asfixiando a la gente con impuestos, sino con impuestos justos y favoreciendo que se hagan negocios y que la gente viva. Porque en esta especie de capitalismo de países, pues hay países que están compitiendo con otros. Si tú quieres atraer a youtubers, pues tendrás que hacer algo. Yo no digo que no haya que pagar impuestos, pero claro, un sistema fiscal progresivo y abusivo me parece una barbaridad. Y yo no estoy en ese rango salarial, ni mucho menos. Bueno, pues este Salva Verdugo, originario de Málaga, hacía gameplays. Algunos títulos dicen que hacía un poco de clickbait mencionando al Rubius. Pues bueno, es el... Aquí suena de fondo, que estoy haciendo clics a trochimoche. Pues gana dinero, le va bien, muestra su nueva casa en Andorra, sus mascotas, le da 10.000 monedas de propina a un repartidor, compra coches, hace viajes y bueno... Hace viaje, se fue a la tienda de empeños del famoso Rick. En fin, contenidos que son los contenidos que consumen los chavales. Y bueno, pues se compró un Aston Martin. Creo que por ahí he leído que le costó 170.000 euros. Algunos dicen que entre 160.000 y 180.000 y que en España le hubiera costado 220.000 euros. A los 15 días de que Salva Verdugo comprara su flamante Aston Martin, el sueño de su vida, desde que era niño, quería tenerlo, estrella el coche. Estrella el coche, pero bien estrellado. Tuvo un accidente cerca del cruce de Ertz, en el país de Andorra. Si miras en Google Maps el cruce de Ertz y las carreteras, pues son pues carreteras muy normales, carreteras de doble sentido, en una zona muy bonita, con montaña, con muchas curvas, carreteras no particularmente anchas y carreteras donde, a ver, yo soy un conductor novato, ¿vale? Pero esta es la típica carretera de doble sentido, con pasos de peatones, con una rotonda importante, donde normalmente no irás a más de 50 por hora, y si ves gente circulando por ahí, pues bastante menos de 50 por hora, si no hay señales, de menos. De hecho, estoy aquí intentando ver señales, todavía no he visto ninguna señal, pero normalmente esta sería una zona de 30 kilómetros por hora, fácilmente, porque estás ya en una zona muy, muy transitada. Según el TikToker, pues en un vídeo que ha hecho lamentando, obviamente, ha sido un golpe gordo, pues vio un animal y dio un volantazo. El volantazo que dio, pues le provocó chocar contra, bueno, era una zona montañosa, con lo cual no era urbana donde estaba, pero debería estar en las proximidades porque dicen que es el cruce de Ertz, y el cruce de Ertz lo estoy viendo yo y bueno, tiene zonas más urbanas, zonas menos urbanas, pero vamos, tampoco te puedes ir muy lejos porque es que cada dos por tres hay rotondas. El coche quedó destrozado, o sea, típico golpe que dices tú, madre mía, estoy viendo el golpe, toda la parte frontal, el capó levantado, el eje delantero doblado, las ruedas dobladas. Y según el diario El Marca, según, pues yo qué sé, el periódico.com, según diarios que he leído de Andorra, pues tenía una tasa de alcohol en sangre entre 0,5 y 0,8 gramos por litro. Es decir, un positivo administrativo. El chico, pues, que es un chico joven, es un chico muy, muy joven. En un vídeo que tiene ayer, 28 de julio, ahora mismo tiene 617.000 visitas, dice, he tenido un accidente, él está lamentándose, dice que está pasando un infierno, que psicológicamente está muy mal, que no sabe si va a volver a conducir, que tuvo un accidente, que evitó atropellar a un animal y que saltaron los airbags, que él se desmayó, y que no recuerda nada, que tiene una especie de vacío mental. Claro, él dice que todo lo que se ha dicho del positivo de alcohol es falso, que es simplemente, pues bueno, gente con mala intención, que él tiene el carnet, que si hubiera dado positivo le hubieran quitado el carnet. Yo no sé cómo funciona Andorra, sinceramente. ¿Esto es noticia? sí, es noticia como cuando un futbolista estrella su coche. Aquí se juntan varios temas, ¿no? Por un lado está el tema de la envidia. La envidia de la gente gente con mala intención que se alegra de que este tío pues se haya comprado un Aston Martin y lo haya perdido. Y esto es simplemente pues gente con muy mala intención. Hay gente así por la vida, todos conocemos así gente por la vida, y gente que básicamente lo único que siente es pura envidia. Es decir, a ellos les gustaría ganar pasta, vivir una vida tan interesante como la de este chico y comprarse un Aston Martin. Y le fastidia. Esos no son ni más ni menos que malos sentimientos. Hay otra reflexión que uno se puede hacer y es que cuando mezclas juventud con coches potentísimos, es decir, mirad, yo, a ver, vosotros sabéis qué tipo de coche conduzco yo. Yo conduzco un Dacia. Es mi coche. Conduzco otros coches porque alquilo coches. Ayer salí del trabajo y cogí un Fiat 500 eléctrico, por cierto, muy bonito. No he hecho un vídeo porque iba cargado y tal, pero jo, me encantó ese coche. El Fiat 500 me parece un cochecito urbano chulísimo y su versión eléctrica es una chulada, comodísimo y, por cierto, potentísimo. Una de las cosas que me da, no me da impresión, pero si te das cuenta, es que un coche tan pequeño, si tú le pides, el coche te da. Es decir, estos coches eléctricos tienen un brío tremendo. Pero un coche tan pequeñito, si tú le pisas a fondo, se descontrola. Y si haces el idiota, bueno, el idiota no, si haces el imprudente, pues te la puedes pegar. Y estoy hablando de un Fiat 500. Yo estoy harto de ver en YouTube gente que no ha cogido un coche potente en su vida. Bueno, seguro que vosotros lo habéis visto también. La típica imagen de unos saudíes que se van a un concesionario, se compran un coche de estos de 500 caballos. Yo no me puedo imaginar qué es eso. Yo no he conducido eso en mi vida. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hace un chaval de 20 años que no tiene mucha sensación de peligro, que está muy ilusionado porque se ha comprado un coche alucinante, un coche maravilloso, ¿no? Un coche y le pisa a fondo? No es lo mismo pisar a fondo un Fiat 500 o un Dacia Sandero que un Aston Martin. Si tú pisas a fondo un coche de 500 caballos, 500 y pico caballos, el coche te responde. Y esos son los vídeos que se ven en Instagram del típico tío que sale del concesionario pisándole y se empotra. Se empotra contra una mediana, contra un muro de división, se empotra. Obviamente yo no puedo saber lo que ha ocurrido con este chico. Lo que sí puedo ver por las fotos, y aquí tengo las fotos que han surgido y han surgido vídeos por ahí, es que inicialmente yo no veo ningún animal. Es decir, a lo mejor puedo decir, bueno, a lo mejor esquivó al animal. Y entonces el animal salió ileso, pero el Aston Martin salió bastante perjudicado. Ahí, en el vídeo que hace Salva, él hace mención de una cuenta de Instagram de un tal Inaki Música, que graba el vídeo donde los agentes de la policía de Andorra, que no sé cómo se llama el cuerpo, pues están atendiéndolo y él está pues como que dándole papeles, ¿no? Que por cierto, ese vídeo yo solo lo he encontrado en el canal de Salva. No lo he encontrado en el canal del de Instagram, es este. A lo mejor no he sido capaz de encontrarlo. Yo no sé si ha recibido presiones para quitar ese vídeo. Ojo, cuidado, ¿eh? Yo voy a seguir ya por curiosidad investigando. Él dice en el vídeo del 28 de julio he tenido un accidente, que encuentra el animal y que pisa a fondo, salta los airbags y no recuerda nada. Hombre, yo por la foto diría que a lo mejor es verdad que él no recuerda por la tensión, por lo que sea. Hay un choque frontal y choca contra digamos, la parte de monte, de montaña que hace casi una pared, ¿no? Dice que la curva es muy pronunciada. Hombre, no es tan pronunciada. Es por las fotos que veo, que también depende de la velocidad. Con lo cual, al final lo que quiero decir es que, a no ser que conozcas la zona, no vas a tener muy claro qué es lo que ocurrió. Yo creo que, en mi opinión y con la información que tengo en la mano, creo que se junta algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Es juventud, coches muy potentes y probablemente, no lo puedo afirmar, demasiada velocidad. Tú no te compras un Aston Martin porque es un coche fantástico para ir a la compra. Un Aston Martin es un bólido fabuloso. pero un Aston Martin por las carreteras de Andorra, pues no me parece, no sé. Quiero decir, quizás sea incómodo conducir un Aston Martin con carreteras de montaña con tanta curva. Quizá incluso sea odioso ir con un Aston Martin en carreteras de curva y que un Audi te adelante. No hablemos ya de un Opel. Entonces, yo creo que aquí se han juntado varias cosas. Luego está el tema de la alcoholemia. Todos los periódicos hablan de la tasa de alcoholemia. Todos. Él lo niega, dice que no es posible, que no sé qué. Bueno. Y otra reflexión ya, por último, que me quiero hacer, ¿no? O por último que se me viene a la cabeza, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mundo cuando los youtubers son noticia? O sea, el hecho de que ahora mismo los periódicos estén hablando de un youtuber del cual yo no sé absolutamente nada. Absolutamente nada. No conozco a este tío. No me interesa el contenido que hace. No digo que no le ponga ganas, simplemente que yo por la edad que tengo y los intereses que tengo, pues no es lo que más me interesa. Hay muchísimos youtubers. Me gustaría saber cuántos youtubers están ganándose la vida tan bien como este tipo. Tienen que ser unos pocos. Me gustaría saber si Andorra tiene un censo de youtubers. No hace mucho, cerca de Algete, te lo digo porque tengo un amigo en Algete, que es un pueblo del norte de Madrid, pues hay un tío que se llama Alpha Sniper, que se compró, no me acuerdo qué coche era, que le metieron una multa importante por superar el límite de velocidad. Y hablando con un amigo de la iglesia, me decía, dice, bueno, sí, yo no lo conozco, pero uno de mis hijos pequeños, y cuando digo uno de mis hijos pequeños, un niño que tiene creo que 11 años, conoce los contenidos de Alpha Sniper. Entonces, hay una brecha total entre pues gente de mi quinta. Es decir, yo tengo amigos que son padres que tienen 40 años, 35 años, que tienen hijos de 9, 10, 11, 12 años y que saben perfectamente cómo funciona el universo de YouTube y de los youtubers que hay, pero los padres, es decir, la gente de mi quinta, incluso más jóvenes que yo, no tienen ni la más remota idea. Y esto da para una reflexión interesante. ¿La televisión se mantiene viva gracias a la gente de cierta edad? Y también no digo que no haya gente joven que se vea y que viva con pasión todos los debates de Telecinco y toda la telemorralla que hay. La cuestión es que este cambio de plataforma yo creo que va a afectar a la televisión y la va a afectar pues ofreciendo, la televisión no va a mejorar sus contenidos para llegar a más gente, la televisión va a empeorar sus contenidos para intentar ganar gente, con lo cual el deterioro de la televisión va a ser mucho mayor. Pero hay otra lectura. El contenido que están consumiendo estos chavales. Menos mal que YouTube tiene restricciones, en cierto sentido. Pero es un contenido muy pobre. Es decir, es entretenimiento. YouTube ejerce una censura férrea. Es decir, cada vez es más difícil hablar según de qué cosas. El problema es que esa censura se lleva por delante contenidos de calidad, como ese profesor de historia que, hablando de historia, pues le tocó hablar de los nazis y le censuraron el contenido, o cierto youtuber que hizo un vídeo de su gato y se lo bloquearon. Es decir, mi caso, salvando las distancias, claro. YouTube, como plataforma de contenido, yo creo que es bastante consciente de los problemas en los que se puede leer, porque si estos chicos que son gente joven, algunos de ellos no tienen ni muchos estudios, ni muchas lecturas, ni muchas luces, ni saben de la vida. Es decir, a mí que este chico, que no lo conozco de nada, no me cae ni bien ni mal, me parece un chico muy joven, que diga, llevo trabajando toda mi vida para comprarme el coche de mis sueños. Esa afirmación es cierta. Llevo trabajando toda mi vida para comprarme el coche de mis sueños. Pero es que tienes 20... ¿Cuántos años tienes? 20 y pocos años. O sea, que un señor de 50 y pico años o de 60 años diga, yo llevo trabajando toda mi vida para comprarme un Aston Martin, no es lo mismo que un chaval que hace vídeos en YouTube diga, llevo trabajando toda mi vida. Tío, estás haciendo vídeos de YouTube. Hay gente que se está dejando el lomo en trabajos bastante más duros. Yo no hablo de picar piedras, pero a lo mejor, yo qué sé, sentado en una mesa haciendo contabilidad o atendiendo al cliente en Iberia, que eso tiene que ser de lo más desagradable que hay. Entonces, cuidado, cuidado con llevo toda mi vida, sí. ¿Y haciendo qué? Que me parece muy bien, que te lo has ganado y es tu dinero. Y has demostrado tener el talento y conectar con la gente. Pero este tipo de contenido, menos mal que YouTube lo restringe, porque este chico tiene una autoridad enorme. Si este chico se pone a hablar de los beneficios de la dieta de la alcachofa y a decir que puedes hacer ayunos de 48 horas combinados con comer alcachofas crudas durante 2 meses, hay gente que lo va a hacer. He puesto un ejemplo absurdo, ¿vale? Pero hay gente que lo va a hacer, porque los que creamos contenido tenemos cierta credibilidad en cierta gente que nos sigue. Y ya digo, salvando las distancias, mis vídeos de YouTube los ven 500 personas. Aunque el otro día me avisaron de que había superado los 9.000 suscriptores. Pero eso es falso, eso es como los suscriptores de Spreaker. Yo no sé quién está detrás de eso. Sospecho que las empresas utilizan los suscriptores para que tú te sientas motivado y crees más contenido, porque en el fondo los creadores de contenido somos los nuevos obreros de las industrias de los telares. Somos los trabajadores básicos de una industria que hace ganar millones a YouTube. Entonces, si yo... Yo qué sé, estoy hablando de la Euskal, por cierto, he hablado de la Euskal, he tenido un mogollón de reproducciones. Hay gente que se está interesando en la Euskal porque Converso, de Vidas en Red, pues lleva mucho tiempo hablando de la Euskal y a mí me da alegría que la gente aparezca en la Euskal. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, no me pagan, no me patrocinan, sé que les va a gustar a la gente que me sigue porque les gustan las mismas cosas que a mí. Y es una alegría pues encontrarte a Adrián, a JP Morgan, a estos hermanos que se me ha olvidado el nombre, que ya los he saludado varias veces, gente más jovencita y mayor. Hoy me escribía mi buen amigo Ander, con el que ya hablé, me decía, mira, Converso, aquí estoy en el avión y estoy leyendo, mira lo que estoy leyendo, Fahrenheit 451. A mí me da una alegría enorme que la gente pues siga mis recomendaciones. Que lean El hombre en busca de sentido, que lean Fahrenheit 451, que lean Tropas del espacio, amigos, de Heinlein, leed Tropas del espacio. Si habéis leído estos dos primeros, El hombre en busca de sentido, si habéis leído Fahrenheit 451, el tercer libro que os recomiendo es Tropas del espacio, de Robert Heinlein. Por cierto, dificilísimo de encontrar. Que el otro día se lo regalé, bueno, el otro día, el verano pasado, se lo regalé al hijo de unos amigos y lo tuve que comprar en Iberlibro, una edición antigua de cutre, que yo pensé, digo, el chaval, cuando vea esto dirá, ¿me has regalado un libro viejo? No, espero que, bueno, estoy seguro que se lo ha leído como otros libros que le he regalado, el tesoro que es ese libro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si yo desde mi pequeñísima tribuna recomiendo cosas, la gente las compra. Yo recuerdo una vez que, no me acuerdo qué fue exactamente, que no sé qué me compré a nivel de tecnología. Hubo una época en la que me venían cacharros, yo los probaba y tal, y alguien se enfadó conmigo porque me decía, Converso, me he comprado, ahora que me compro el teléfono este, ahora vas tú y lo vendes. Que yo pensé, ¿y qué querías? ¿Que fuéramos juntos al baño con, yo qué sé, con el Nokia? No, pero el proceso de imitación es muy poderoso. La gente imita las conductas, los hábitos de compra, los vicios y las peores cosas y las mejores cosas de la gente a la que siga. Yo también. Ahora estoy siguiendo un canal de YouTube que me está gustando muchísimo, de un tío que se llama Brian Osuna. Este tío es un mexicano de Sonora, tiene doble nacionalidad, y el tío se ha hecho marine de los Estados Unidos. Y estoy viendo sus vídeos porque el tío me parece un tío muy auténtico, Brian Osuna, muy natural, explica cosas muy interesantes del ejército y de la vida militar. A mí me mola mucho. Y luego, pues el otro día estuvo hablando de los ejercicios de calistenia que hacen en los marines. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora yo, cuando entreno, pues imito. El tío recomienda esos ejercicios y los estoy incorporando a mi tabla de ejercicios. Oye, me ha influenciado. Entonces, claro, el poder que tiene esta gente es mucho mayor que el de la televisión. El poder que tienen los youtubers ahora en nuestros hijos y en los chavales de ahora tienen mucho. Es decir, yo he escuchado a chavales muy, muy jóvenes decir las típicas palabrotas que dice el Rubius, al que le he perdido la pista. Creo que está ahora más en Twitch que en YouTube. De hecho, no sé si ha dejado YouTube. Entonces, las típicas cosas que estos chavales, algunos son muy mal hablados, les escucha repetirlo. Más preocupante sería, pues bueno, más preocupante no. A mí me resulta preocupante que hoy en día los chavales que están muy poco motivados para estudiar tengan más motivación para ser youtubers que para estudiar y prepararse y formarse. La vida de youtuber tiene que estar bien. Ahora, también os digo, la vida de youtuber, cuando veo a algunos youtubers, ahora estaba viendo a uno que es un youtuber de viajes, un chaval venezolano, Rubito, que ahora vive en Miami, os voy a decir el nombre ahora mismo. El tipo se llama Óscar Alejandro. Óscar Alejandro. Tiene 1 millón, bueno, tiene 914.000 suscriptores. Creo que este tío trabajaba en la televisión venezolana y ahora está en Miami. Tipo de contenidos. Lo más pobre de Estados Unidos. Así se cruza la frontera con Estados Unidos. ¿Cuánto dinero se gana con Uber y con Lyft? Jugaron conmigo en un caso cerrado. Fuimos en una flotilla para Cuba. Es decir, hace viajes, viaja muchísimo. Contenido muy interesante. Pero eso no es una vida fácil, ¿eh? Recuerdo, no hace mucho tiempo, hablando con Zorzor, a quien ya conocéis, que este Zorzor, dice, conoció al youtuber este que se llama Luisito Comunica, este mexicano que es hiperfamoso. Y Zorzor me hablaba de él diciendo, este tío es un profesional. Es decir, no para de trabajar. Está grabando, está pensando en lo que va a hacer. Es decir, es un currante. No es una vida fácil, ¿eh? Yo, sinceramente, yo no querría tener una vida de youtuber. Es decir, valoro mucho la estabilidad, valoro mucho ir a mi casa, encontrarme a mi mujer, a mi gato. Valoro mucho irme de vacaciones y que nadie me conozca. Para mí sería una presión tener que levantarme por la mañana pensando qué vídeo voy a grabar, cómo lo voy a monetizar. Como un vendedor de enciclopedias que se levanta por la mañana y piensa, a ver cuántas enciclopedias vengo, porque si no vendo, no como. Entonces, no me parece una vida fácil la de muchos youtubers. Igual que os digo una cosa, os digo otra. Pero por otra parte, son gente tan joven que creo que como personas no tienen todavía mucho que enseñar. No tienen mucho que ofrecer como personas, aparte de risas. Y le digo a mi novia que la dejo. ¿Para qué? Para hacerla llorar y jaja, que no, que es broma. Y dices tú, ah, qué broma tan brillante. Incluso para tener sentido del humor hay que valer. Incluso para hacer bromas hay que tener cierta inteligencia. Y aquí lo que se produce es un fenómeno de imitación global, donde todo el mundo, o sea, estoy seguro que este chico, que me parece el típico youtuber, el Salva Verdugo, este chico hace el mismo tipo de cosas que hacen otros muchos canales. Este creció imitando al Rubius. Pero es que hay otra gente que hace los mismos retos. Yo qué sé, el mismo reto del Ice Cube, el cubo este de hielo, el mismo reto de la canela, el mismo reto de le doy a un desconocido $500. Ese tipo de cosas ya es un fenómeno de imitación. ¿Dónde está la originalidad? Así que bueno, con estas reflexiones os quiero dejar. Por supuesto, estoy abierto a vuestros comentarios en @conversos72 en Twitter y mi correo vidasenred@gmail.com. Os recuerdo, tomad nota, Tropas del Espacio, si no lo habéis leído, de Robert Heinlein, Tropas del Espacio, pedazo libro. Un saludo y hasta pronto.